de que las organizaciones ciudadanas decidieron meterse a trabajar en la creación de una iniciativa, de una propuesta de ley, porque no las organizaciones ciudadanas o los ciudadanos en diferencia de Perú no tienen facultad de iniciativa, sino que lo que pueden hacer es presentar un proyecto, si alguno de los legisladores le interesa y decide tomar, entonces lo presenta como iniciativa y ya se inicia todo el proceso legislativo, que es la presentación de la iniciativa y el cabildeo para la aprobación de la iniciativa. Los antecedentes inmediatos de esta propuesta que presentamos es que el ahora presidente Vicente Fox del Partido Acción Nacional, dentro de su plataforma, tomó como parte de sus propuestas la necesidad de reformar la ley de la red de división para garantizar los derechos sociales, independientemente de materia de comunicación social. Entonces, pues les tomaron la palabra quienes hemos estado en esto durante, quienes han estado en esto durante varios años, en los últimos años, tomamos la palabra y la tomamos aún más cuando en el 2001 el Ejecutivo Federal, o sea, el ahora presidente, convocó a una mesa de diálogo de los distintos actores involucrados en la industria, en la academia, en las organizaciones ciudadanas, en los partidos políticos, en el Congreso, para conformar una mesa de diálogo para una legislación integral de los medios de comunicación electrónicos. Se estuvo trabajando durante varios meses, se integró de manera plural, tuvo el legislativo, el ejecutivo federal, por primera vez las organizaciones ciudadanas tuvieron una vía de participación y se lograron avances importantes que comentaré más adelante. ¿Cuál fue la participación de las organizaciones ciudadanas, entre ellos AMEI? Lo que hicimos fue organizarnos, cerca de 30 organizaciones que, insisto, han venido trabajando en materia de comunicación social, de derechos humanos y libertad de expresión. Conformamos una mesa paralela de forma colectiva, fuimos discutiendo propuestas, demandas de décadas atrás se venían presentando, y digo décadas porque en realidad han sido muchos años de esta discusión en México. Acordamos nuestras propias propuestas y los que tenían nuestra representación en la mesa de diálogo las llevaban y las discutían con los diferentes sectores ahí representados, y se fue caminando en términos de consenso. Pensábamos que esta era una oportunidad para poder lograr un acuerdo para poder sacar adelante la reforma de medios electrónicos. Sin embargo, el año pasado, es decir, a un año de trabajo, el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Federal decretó, emitió un decreto en el que recogía una mínima parte de los acuerdos que se habían alcanzado en la mesa de diálogo, que en su mayor parte beneficiaban a los empresarios de radio y televisión, en términos de que reafirmaba sus intereses económicos y políticos y dejó fuera muchas propuestas que se habían presentado por otros representantes de la mesa de diálogo. Decidimos retirarnos de la mesa y recoger los consensos que ahí se habían presentado, los acuerdos que ahí se habían logrado, y llevarlos al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República, para exigir que ellos retomaran la discusión de la mesa de diálogo y se concretara finalmente la reforma de medios electrónicos. Y también nos comprometimos nosotros a presentar nuestra propia iniciativa, que es esencialmente la tratamos a partir de los acuerdos que se presentaron en la mesa de diálogo. Yo nada más mencionaría algunos cuatro ejemplos que nos dan un bosquejo de cómo está la situación de la tasa de legislación y en la acotación de los derechos sociales en materia de comunicación social en México. No existe derecho de réplica en los medios electrónicos. Existe en los medios impresos, pero no existen los medios electrónicos. Uno, si es difamado, que es muy frecuente, o si es una información es muy difícil cumplir con los trámites, con los requisitos técnicos que establece la Secretaría. Tan solo había que mencionar que para que una radio comunitaria pueda cumplir con estos requisitos se requiere mínimo 1,000,000 pesos, que es así lo ha dicho Amar, a demostrar lo que ha hecho la Asociación Mundial de Radios Comunitarios. Bueno, esto es muchísimo dinero, 100,000 pesos, $100,000 aproximadamente. Y evidentemente las radios comunitarias no tienen capacidad financiera para eso, porque además tampoco tienen financiamiento de la universidad. La mayor parte de las redes comunitarias en México se sostienen gracias al trabajo de las propias comunidades y de los voluntarios, ¿no? Que realizan funciones diversas. Y hay diversas regiones del país. Otro asunto que nosotros incluimos en la propuesta de reforma de la Secretaría de Televisión es el asunto de un órgano regulador, una especie de órgano autónomo que se encargue, entre otras cosas, de la vigilancia del proceso de otorgamiento de las concesiones de radio y televisión. Esa es una propuesta. Hay quienes dicen que se debería encargar del otorgamiento de las concesiones de radio y televisión, entre otras funciones. Y menciono el asunto de las concesiones porque en México esto es uno de los factores que ha permitido la consolidación de los monopolios de radio y televisión. De acuerdo con la ley, el único que está facultado para otorgar las concesiones de radio y televisión es el Ejecutivo Federal. Nadie más. Nadie más tiene intervención en ese proceso. Y bueno, es lo que ha generado esta relación disfuncional del Ejecutivo Federal y de los propietarios, de los empresarios, de los medios electrónicos, pero además también ha agotado una serie de derechos sociales, porque las concesiones de radio y televisión, así lo establece la Constitución, es un derecho de la nación. Por lo tanto, todos tenemos derecho a ejercer las concesiones, lo que le implica, ¿no? Eso es en lo que se refiere a la ley de radio y televisión. Presentamos el proyecto, ya está un grupo de legisladores, entre los que mencionaría Javier Corral, que es un activo impulsor de estas iniciativas. Él es un presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República. Es una de las comisiones en donde se está discutiendo la iniciativa, porque es la tomar de la presentación como iniciativa y en este momento está en el proceso de dictamen, en el proceso de análisis, en el proceso de cabildeo también, con otros grupos parlamentarios y con otros legisladores para generar condiciones para que pueda ser aprobada. Honestamente, hay que decir, realmente es un panorama bastante complicado, al menos en esta legislatura que ahora inicia, porque recién hubo elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados. Una vez que se apruebe el dictamen, si es que se aprueba, pasaría a la Cámara de Diputados, pero bueno, habría que salvar primero una serie de dificultades, de negociaciones con los grupos parlamentarios. Es muy complicado, sobre todo considerando la fuerte influencia que tienen los empresarios en el Congreso. Solo mencionaría que tradicionalmente los empresarios de la radio y la televisión han tenido a los representantes de la industria como legisladores, incluso ellos han presidido la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, que es donde se debe de discutir esta iniciativa de ley. Está muy complicada para que esta propuesta y esta iniciativa pueda traspasar estos mecanismos de proceso legislativo, ¿no? Otro asunto importante que se ha logrado es la reciente puesta en marcha de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Les comentaba que esto data de una reforma constitucional del 77, pero que por diversas razones, sobre todo por la oposición de los empresarios, la oposición del gobierno en turno, del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que lograron poder identificar, no se había podido concretar. Y rápidamente, ¿por qué la necesidad de una ley de transparencia y acceso a la información pública? Hasta este prácticas discrecionales y el secreto de las prácticas discrecionales en el manejo de la información y el secreto de la información en los sucesivos gobiernos no permitía esto. La mayor parte de esa información ya está destruida, pero entonces, a pesar de que ya se han hecho muchos esfuerzos para tratar de juzgar y de responsabilidad, no tenemos la información y el sustento suficiente como para poder iniciar un proceso formal legal que permita inculparlo, ¿no? ¿Por qué la necesidad de una ley de acceso a la información pública? Otro de los factores. Tradicionalmente en México ha habido alto grado de corrupción, de manejo discrecional de los recursos públicos, y una ley de esta naturaleza nos va a permitir a nosotros poder investigar los sujetos obligados por esta ley, es decir, los que están obligados a proporcionar la información sobre el Ejecutivo Federal, sus distintas dependencias, el Poder Legislativo y todos, el Poder Judicial y todos aquellos organismos o organizaciones que reciban financiamiento público. Y entonces ya tenemos la posibilidad de tener un mecanismo legal para obligar a que nos proporcionen la información, a que proporcionen la información a los ciudadanos que finalmente son los principales beneficiarios de esta ley. ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué la necesidad de una ley de transparencia? Bueno, en el 94 México vivió un proceso de crisis económica como la que ustedes están viviendo en este momento, con graves repercusiones sociales. Un factor fundamental es que los bancos también estaban en un proceso de crisis, pero el gobierno, para evitar que hubiese un quebrantamiento del sistema nacional bancario, absorbió las deudas de los bancos, absorbió todos los créditos perdidos por estos bancos a partir de la falta de liquidez de los ciudadanos en las empresas que resultaban quebradas. Y bueno, ese es un factor. ¿Y por qué traigo a colación esto en este momento? Bueno, resulta que ahora, después del proceso de salvación de los bancos, de esta absorción de los créditos bancarios, resulta que hay 50 mil millones de dólares que se otorgaron a los bancos, es decir, para salvar la crisis económica, que no deben otorgarse. Entonces, una ley de transparencia nos va a permitir a nosotros investigar todos los procesos y, consecuentemente, entender el sustento documental necesario para poder fijar responsabilidades. En términos generales, este es el trabajo que nosotros hemos venido realizando. Hay muchos trabajos pendientes, sin embargo, la aprobación de una ley de acceso a la información es un paso fundamental. También es un paso fundamental que hayamos logrado empujar la iniciativa de reforma de la Constitución que ya ustedes tienen mencionado. Y Pero puedo ofrecer la palabra a los para ampliar y presentar a los representantes. Y aprovecho incluso. No sabemos cuánto más me lo voy. Todos somos cansados. Y enfriados. Y hay muchísimas más cosas, pero no queremos armar una estructura burocrática, sino de florezcan mil flores. Bajo un parabajo de la iniciativa de la vida. En ese sentido, hemos tomado algunas enseñanzas de la Universidad de José María, que era no armar una ONG y abajo de eso todo, sino armar una identificación común para proyectos de vida. Yo creo que una de las condiciones de posibilidad para una veeduría es que el problema existe y cuando el espacio se abre es reconocido y se llena de demanda, que fue un poco lo que pasó en Córdoba y que es un poco de lo que pasa en muchos lugares. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, que la compañía se fue, el espacio CRIS, que es un espacio similar a una veeduría, empezó por ser un seguimiento de medios o de... En verdad una cosa más compleja, pero digamos que un seguimiento de medios, y terminó recibiendo todo tipo de demandas en función de abuso de medios, problemas legales con los medios, problemas gremiales. Entonces me parece que una de las condiciones de posibilidad es esa, y que eso me parece que en la Argentina existe, y se vio fuerte con lo que fue la campaña de boicot a Clarín después del 20 de diciembre, que fue muy importante para Clarín, no fue joda, le bajó bastante la venta, después se pudo recomponer. Y después me parece que esa es una condición de posibilidad. Y las dificultades importantes es todavía las enormes resistencias que hay a la articulación entre las organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Nosotros, que hoy seamos cuatro carreras, más que hablar de una voluntad, habla de una limitación, según nuestro punto de vista. Que fue el punto de base para nosotros, eso es claro, pero también habla de una limitación. Nosotros pretendemos ser una veeduría ciudadana, no una veeduría de universidades. Entonces dijimos, bueno, empecemos a caminar, empecemos a tener práctica, empecemos a invitar, pero yo creo que esa es la resistencia, el problema más grande, es la resistencia todavía que hay a articular. Yo quería preguntar con respecto a eso, que a la veeduría ciudadana, vos hablaste, creo que que vinieron, especialmente fue el anterior que usted menciona, sí, porque hubo mucha presencia. Y bueno, yo quería más o menos priorizar, me interesa el tema, digamos, su trabajo en un grupo interdisciplinario, que se llama CEN, que tiene que ver con la relación de los medios y la genealogía de la biología, es totalmente interdisciplinario. Y justamente los miércoles, y la otra cosa que me trae, que a mí me interesa trabajar en el tema de una noche, que es donde yo trabajo, son los medios, ¿no? Pues entonces, partiendo de la pregunta inicial, era eso, saber quiénes son, cuál es el perfil de esas organizaciones ciudadanas o ciudadanos terceros, sueltos, que les interese el tema de los medios de comunicación en tanto estos construyen ciudadanía. Bueno, las organizaciones que dejaron de venir y que hoy siguen como relacionadas con la veeduría porque están en nuestra lista de mail, son variadas. Está una organización de género, algunos diputados, gremios de prensa, carreras. Hoy concretamente la veeduría la están impulsando cuatro carreras de comunicación, ¿sí? La Plata, Buenos Aires, Córdoba y Quilmes. Y será cuestión de ponerse en contacto, sí, y articular. Es para dar información. ¿Sí? No, sí, sí, será cuestión de ponerse en contacto. Si hay ciudadanos... Sí, claro. Esa es una de las prácticas que hay que resolver. No.